El mensaje del tercer ángel es un mensaje que conecta al pueblo de Dios directamente con Cristo en el santuario celestial. Amén. Él es, para todos los que creen en este mensaje, Cristo es su único director, su único guía y el único a quien le deben de hacer caso. Amén. Pero el diablo, sabremos nosotros al estudiar esta mañana, el diablo se va a meter a las iglesias y a la obra de Dios para querer distraerla de este gran mensaje. Una de las razones por las cuales muchos no aceptan este mensaje, hermanos, es que sus líderes espirituales se los prohíben, se los impiden o los tienen rodeados de tradiciones humanas que les empolvan la conciencia y les impiden ver la claridad de este gran mensaje. El tema que voy a compartir con ustedes, lo he dado solamente una vez en un congreso, pero pienso que es necesario darlo aquí, porque podemos tener bien claro las trompetas, los tiempos proféticos, los sellos y las iglesias, pero si no tenemos claro la manera como Dios quiere que trabajemos, entonces eso va a impedir que este mensaje continúe adelante. ¿Comprendemos? ¿Sí? Podemos tener, a ver, cuando la iglesia adventista nació, ¿tenía claro su mensaje? Amén. Sí. Y le voy a hacer una pregunta entonces, ¿qué le impidió a la iglesia adventista que se olvidara de su mensaje? Jerarquía. ¿Cuál, hermano? La jerarquía. Exactamente, los mismos hombres, la jerarquía. Por eso este tema, para este congreso, le puse por nombre, ¿el origen de quién? De la jerarquía, ¿qué? El origen de la jerarquía eclesiástica, ¿es bueno o no es malo? Una vez estaba hablando con un pastor en la Ciudad de México, un pastor AR, y me dice, no, es que en el cielo hay jerarquías y yo me tengo que someter a mis jerarcas adventistas. Jerarcas adventistas. ¿Sí? Entonces vamos a ver el origen de todo en una epístola de Juan. Tercera epístola de Juan, abramos la palabra de Dios. Tercera epístola de Juan, y no es el Evangelio de Juan, es la tercera epístola de Juan, ¿sí? Tercera epístola de Juan. Este está más largo. Gracias. Tercera epístola de Juan. Y vamos a leer la tercera epístola de Juan. ¿Ya tienen la tercera epístola de Juan? ¿Sí? Está antes de Apocalipsis. ¿Sí? Antes de Apocalipsis. Tercera epístola de Juan. ¿Sí? Muy bien. Antes de Judas, sí. Claro que sí. Y después de primera Juan. Muy bien. Vamos a ver cómo se titula este sermón. El origen de la jerarquía eclesiástica. Así se titula este sermón. Antes de ir a tercera de Juan, me equivoqué. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 5. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo ¿qué? Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 5. Y hermanos, esto nos ayudará a que nosotros, gracias hermano, podamos avanzar como Dios quiere que avancemos. Amén. Es que es lo que Dios quiere. Segunda de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a quienes. Ah, perdón, ¿es primera de Pedro? Sí. Y ayúdeme, yo me puedo equivocar. Primera de Pedro, capítulo ¿quién? 5, verso 1, 2 y ¿qué más? 3. Vamos a ver. Esto era lo que Dios mandó y ordenó. Ruego a quienes. A ver, ¿quiénes eran los ancianos? Hermanos. No. A ver, ¿quiénes eran los ancianos? Los son hermanos. A ver, vamos a entender. Ruego a los ancianos. Los de más avanzada edad que habían trabajado ya en la obra. Ok. Los ancianos, bueno, los ancianos son personas que se encuentran en la Biblia dedicadas a Dios, a predicar fielmente la palabra, ¿sí? Y tenían, ellos tienen el don de conocer la doctrina a profundidad, y los hermanos nuevos que han llegado a la congregación, ellos son responsables de que adoctrinen bien a los hermanos. Amén. ¿Sí? Básicamente el anciano en la Biblia está, es un don que Dios le dio a un hermano para que se cimente bien en la doctrina. ¿Comprendemos? ¿Sí? Y que lleve a cabo ciertas cosas en la iglesia. Bueno, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y quién era anciano también? Pedro. ¿O era papá? Por eso nosotros debemos entender, cuando leamos la Biblia, a la luz de todos los eventos y las corrientes que entendemos. Ahí dice que Pedro era ¿qué? No dice que Pedro era papa. Eso lo pueden usar ustedes para los católicos romanos. Dice, yo anciano, ¿y qué dice? Con ellos. También con ellos. A ver, ¿Pedro se consideraba arriba de los ancianos? Ah, yo tengo las llaves y ustedes no tienen copia. ¿Decía eso Pedro? No. Pedro decía, con usted, también soy anciano. ¿Amén? Yo también tengo esa oportunidad que de usted tiene. Somos iguales. ¿Amén? Hermanos, algo que está pasando en los grupos de sostén propio es que salimos de la organización, si dejamos las doctrinas, todo lo falso, dejamos el día de los tamales, el día del Valentín, el día del corazón rojo, todo eso lo dejamos. ¿Pero saben con qué venimos todavía? Aquí yo y nos buscamos la corbata. Aquí yo voy a hacer un poquito más arriba que usted. Hermano, no. Aquí todos somos hermanos. Yo, dice Pablo, Pedro, anciano juntamente con usted. ¿Ustedes creen que eso es lo que diría el Papa de ahora? ¿El papá? No, está bien sentado ahí en una silla de oro. Imagínense, para que nos diera a todos una silla de oro. No, ni la queremos, pues, la silla del diablo. Y todos corren a servirle. Yo también anciano con ellos. Hermano, qué precioso. Es lo que Dios quiere con sus siervos en este fin del tiempo. Amén. Si el hermano está sirviendo, yo también sirvo a Dios juntamente con mi hermano. Aleluya. ¿Sí? En Cristo Jesús no hay alguien más arriba o más abajo. Solamente hay personas que tienen diferentes dones y diferentes ¿qué? Talentos. Y si un hermano tiene un don, ¿lo hace más arriba de mí que yo no lo tengo? No. No. Y si el Señor me ha dado un don, ¿me hace más arriba que otro hermano que no tiene el don que el Señor me ha dado a mí? No. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, capacidades únicas y especiales, y eso no nos debe hacer sentir ni más ni menos. El primero que empezó a pensar que tenía dones superiores para manipular, porque sí tenía dones superiores. Lucifer tenía dones superiores a los demás ángeles, pero los usó ¿para qué? Para manipular. Hay hermanos, los conozco, que tienen dones superiores a un servidor. Digo, Señor, si tú me hubieras dado esto o lo otro, pero tú sabes por qué no me lo diste. Lucifer tenía dones superiores a otros, pero usó esos dones superiores ¿para quién? Para manipular una rebelión. Para hacer un gobierno alterno al gobierno de Dios. No nos olvidemos de este principio, hermanos, en nuestra obra de trabajo para el Señor en la península de Yucatán. Todos somos ¿qué? Iguales. hermanos, yo anciano también con ellos, que siempre podamos decir eso, ¿sí? Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que nunca se nos olvide al servir, que Cristo sirvió primero por nosotros, que Cristo padeció primero por nosotros, que soy también, ¿qué? Participante. ¿Qué anhelaba este anciano? Participante de la junta directiva. ¿Eh? ¿Eso es lo que decía? Yo también soy participante de la gloria que será revelada. Anhelamos eso, hermanos, que servimos a Dios. Anhelamos ese momento glorioso cuando esto mortal se ha vestido en inmortal. Cuando esto corruptible se ha vestido de incorruptibilidad. Me tocó la oración que hizo nuestro hermanito Esteban. Señor, yo no sé si te veré, pero hermano, lo veamos. Nadie de los que estamos aquí sabemos si vamos a ver a Jesús. Tenemos la esperanza. Amén. Si nosotros somos fieles, si morimos, tenemos la posibilidad de verlo. Amén. Sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Amén, somos. Del Señor somos. Amén, somos, hermano. Del Señor somos. Ahora miren lo que les dice. Pedro le dice a los ancianos: yo también soy anciano, espero la gloria de Dios. Mi ejemplo es Cristo. ¿Y qué les dice? Gobiernen y jerarquicen a la grey. ¿Les dice eso? No. ¿Qué les dice? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Atender. A ver, ¿cuántos han cuidado borreguitos? Yo he cuidado borreguitos. Porque Jesús dice: el buen pastor. Y Dios nos llamó a todos a ser pastores de aquellos hermanos que no conocen el evangelio. Apacentadlos con este gran mensaje. Oh, qué bonito es cuidar las ovejitas. Apacentad. ¿Cuántos han llevado a las ovejitas que han cuidado ovejitas? Las han llevado donde hay pura piedra y un río sin agua. Hay falsos pastores. Apacentar. Hermanos, tenemos que dar los mejores mensajes. Y mejores quiere decir fundamentados, estudiados en la palabra de Dios. Para hacer un sermón bien fundamentado, hermano, necesitas, en primer lugar, humillarte ante Dios, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas la parte divina y poner la parte humana. Gástate por lo menos 10 horas en estudio y en investigación. Vamos a apacentar la grey de por lo menos 10 horas por semana. Máximo, hay sermones que duran toda la vida. Estudiando, porque se van desarrollando a través de los eventos finales. Apacentad la grey de Dios. ¿Dice manipular? ¿Dice enseñorearse sobre ella? No. ¿Trasquilar a las ovejitas? No. Dice apacentar la grey de quién. Ahora, ¿de quiénes son esas ovejitas? De Dios, hermanos. No son nuestras, son de Dios. Ah, es que esos son mi grupo. No, no son mi grupo. Pensemos como Dios quiere que pensamos. Es la grey de Dios. Yo nada más voy a... El Señor me dio un poquito de paso. Yo también lo voy a compartir. Yo también soy una oveja que necesito de un pastor, que es Cristo. Apacentar la grey de Dios, que está entre ¿quién? Entre vosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuidando de qué? De ella. Que le llegan los davidianos. Ay, que le llega un falso. Es la grey del Señor, por eso la voy a ir a cuidar. No es mi grupo. Amén. Es del Señor. Por eso hay que cuidarlo con más delicadeza. Por eso hay que cuidarlo con más delicadeza. Con el pasto del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Sí, dice la palabra de Dios. Dice, cuidando de ella. No dice enseñoreándose. No dice mandando, no dice quitándole el 13.º sábado todos los dineros. No. Cuidando de ella. ¿Y qué dice aquí, hermanos? No por fuerza. ¿No por qué? No por fuerza. No por fuerza. ¿Qué implica no por fuerza? Todo que debe ser. Hermano, voy a ir allá, me tiene que recibir. No, yo sé cómo, pero me tiene que recibir. ¿Mm? tienen que cooperar con 3,000 pesos. Y ya les tocó y punto, y se acabó. Hermano, muchas veces eso está sucediendo en los grupos de sostén propio. Tiene que pagar. Tenemos que salir de Roma al 100%. Amén. Y algo que todavía tenemos que salir es de esa jerarquización, imposición, y hacerlo todo con responsabilidad en el amor de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, para este congreso se les dijo, hermano, con lo que ustedes quieran, puedan apoyar a nuestros hermanitos que de corazón están así. Practiquemos esos principios como pueblo de Dios. Amén. No por fuerza. Qué bonito es ver a nuestro hermano Mateo trayendo cocos. Qué bonito es ver a nuestros hermanos trayendo 10 kilos de frijol. Aquí está, hermanitos. Y qué bonito es a los hermanitos que no pudieron traer nada decir, yo estoy aquí para ayudar. O quiero aprender. No por fuerza, hermanos. Si hay algo que le ha dado éxito a la iglesia de Dios, es el principio del amor y no la fuerza. Amén. No por fuerza, sino como dice hermanos aquí. Hermanos, se está por la gracia de Cristo levantando aquí un pueblo que predique el mensaje como Cristo quiere que se predique. Amén. Pero ¿cómo quiere Cristo que se predique? ¿Cómo? Voluntariamente. Hermano, nos toca ir a Canaán a hacer una campaña. Ah, yo no quiero. Dijo que no es voluntario entonces. ¿No quiere ir? ¿Para qué a las personas que no quieren las vamos a forzar que quieran? Es que es voluntario, pastor, es voluntario. Es voluntario. Hermanos, la obra de sostén propio desde que inició es que es voluntaria. No se nos olvide eso, hermanos. Es voluntario. ¿Por qué estamos aquí? ¿Nos pusieron un manual de iglesia para no venir? Quizá algunos sí. Pero estamos voluntariosos aquí. Amén. Hermano Eliezer, alguien le dijo, maneje su camioneta, si no, le disparo. No. Hermano, la obra de sostén propio es por voluntad, no por salario, no por paga. Es por voluntad. Amén. ¿Seguiremos así? ¿Y qué dice aquí? No por ganancia, ¿qué? Deshonesta, sino con ánimo, ¿qué? Pronto, hermanos, en la obra de sostén propio no se hace negocio. Cristo Jesús vino a una nación que tenía un sistema de adoración que hacía negocio. Que alguien venía de allá de 2 horas y no traía borreguito, ahí lo compras en el, ahí lo compras en el templo, pero dice que eran precios exuberantes. Como las ovejas. Las ovejas y todo era exuberante, todo, y hacían un negociazo con eso. Ahora, hay que ser claros. Todo hermanito que es de sostén propio, la hermana White dice que debe tener un oficio o algo con que se sustente y vende sus productos. Pero el hermano va a vender sus productos para que tenga, para que avance en la obra. Pero no lo hace con el fin de hacerse, ¿qué? Rico. Que haga bien esa diferencia. ¿Sí? Sino para sustentarse con ánimo, ¿qué dice? Pronto. Y miren lo que dice aquí. No como teniendo, ¿qué? ¿Qué es señorío? La palabra en griego, señores, curios. Curios, ¿quién era la curia romana? Eran los soldados que venían un judío y... iba a decir una cosa. Despiértese. Perdón. Tome mi... ¿cómo se dice? Mi capa y llévelo 3 kilómetros. O 4. Eso es tener señorío porque le servían al Señor, el César. Hermanos, aquí siempre que pidamos algo, hermano, podría, por favor. Hermano, préstelo su camioneta, por favor. Amén. No, como alguien me la tiene que prestar su camioneta. Si no, así, vámonos, vámonos. Ahora, hay algunos hermanos que tronamos los dedos. Pero es para llevar. Pero estamos luchando ¿con quién? Con nuestros dedos. Para llevar el compás. Estamos luchando con nuestro carácter. Les digo porque así está. El hermano dice que es para llevar el compás. Okay. Estamos luchando con nuestro carácter. Y hermanitos, les digo una cosa: los pioneros adventistas de sostén propio decían, esta obra no es para niños y niñas. Y no estoy. Y viene una niñita de 13 años, hermano, ya me voy por. No, no, no. Ellos se referían a que no seamos sentidos unos con los otros, hermanos. No, esto es para ser para maduros. Amén. Allá en el AR, ay, que me vio con el ojo derecho y no me abrió el izquierdo, no voy a ir más. No, hermanos. Ya que por eso ya no voy. No. Hermano, si no aguantamos que una hermana no nos ve con los dos ojos. ¿Cuándo con el que nos corran, que nos digan vete? Que nos han hecho eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo vamos a aguantar eso? Hermanos, aquí los sentimientos quedan en segundo lugar. Y si hay un hermanito que sí nos truena los dedos, bueno, hermano, mire, yo me siento mal que usted me truene los dedos, pero oro por usted y ore por mí. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ¿qué? Y redargúyelo. Otra de las cosas que el sostén propio tiene que darse es el ABC del Evangelio. Amén. Amén. Si yo tengo algo contra el hermano, ¿qué tengo que hacer? Oiga, hermano, fíjese que el hermano Lalo esto. Tenemos que ir, ¿qué? Al hermano y reprenderlo en el Señor. Porque por eso en sostén propio hay muchos arandeos también. ¿Vamos bien, hermanos? No como teniendo señorío sobre los que están, ¿a qué? A vos, sino siendo ejemplos ¿de quién? Hermanos, esto es como Dios quiere que su iglesia avance. Amén. Esto es como Dios desea. Repasamos. ¿Somos qué? Uno también con nuestros hermanos. No estamos ni arriba ni estamos abajo. Buscamos la gloria de Dios, no mi gloria. Buscamos apacentar y cuidar la grey, no por la fuerza, sino de manera voluntaria. Y esto no es para hacer negocio. Porque si queremos hacer negocio, entonces vamos a hacer negocio. Registremos esta organización, tengamos asociados, y entonces quitémosle los templos a los hermanos. Quitémosles todos sus diezmos y sus ofrendas a un solo lugar y haremos negocio. Millonario. Y explotaremos a la gente. Y dice Santiago que cuando Cristo venga, va a oír el ¿qué? El ay de los ricos. El ay de los ricos y el clamor de los pobres que son explotados. Sí. Así va a ser, no crean que esos de las sesiones religiosas que están explotando se van a quedar así nada más. No, les espera sus vacaciones. Les esperan sus vacaciones. Bueno, ¿sí? Al lado de mi casa hay una vecina que pues tiene, está pasando por una situación un poco difícil. Entonces llegó uno líder de la iglesia cristiana. Y fue y le dijo que fuera a la reunión porque va a venir un pastor de Estados Unidos a hacer sanidad. Sí. Y él estaba diciendo, mira, dale todo lo que tengas a Dios. Porque si tú le das todo a Dios, todo con fe, Dios te va a dar más. Porque allá en una reunión, allá llueve oro y que... Y así, hermano, yo lo estaba escuchando. Ajá. Y dije, hermana, es que eso es verídico. Llueve oro, usted ve cómo llueve oro, hermana. Le van a depositar a su cuenta, dice, a su cuenta. Usted deposite dinero y Dios le va a depositar a su cuenta, dice. Va a haber gente que le va a regalar Dios dinero. Dios sabe su cuenta. Ajá. Sí. Entonces, eso pasa en el mundo, hermano, en las iglesias caídas. Desgraciadamente... Hoy estamos utilizando eso para despojar más a la iglesia de Cristo. ¿Sí? El pastor quiere vivir cómodo. Sí. El pastor quiere vivir en un estatus... Sobre señorío. Sí. Pedro, Compárenle a un católico romano este verso con el Papa. Compárenselo. Díganselo. Y la palabra de Dios tendrá razón. Amén. Ahora, esta es la manera como Dios planeó que su pueblo avanzara. Amén. Revisemos todas las organizaciones religiosas. ¿Están siguiendo esto? A ver, vamos a ser honestos. ¿Todas las organizaciones religiosas están siguiendo esto? No. Esto está fuera de la Biblia. ¿Y están engañando a quién? Están trasquilando a las ovejas. Pero hay unas ovejas que les encanta ser trasquiladas. Quíteme más lana. Les encanta. Este es el principio bíblico. Ahora vamos a ver. En Segunda de Tesalonicenses, ¿cómo estaba predicho que este principio se iba a mutar, a cambiar? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses o Tesalonicenses. Tesalonicenses. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses. Primero, segunda. Capítulo 2. Dice, miren nada más, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Y se manifieste quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué hace este señor? El cual se opone. ¿Qué más hace? Vamos a ver los verbos. Se opone. ¿Qué más? Se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué? Dios, o es objeto de culto. Tanto que se, ¿qué hace? ¿Qué significa se sienta en el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Sus hijos. ¿Qué hace este señor entonces? Señorea. Se sienta en el templo de Dios. Rompe el principio que habla Pedro. Este señor no iba a decir, yo también con ustedes. Yo soy voluntario. No, él iba a tener señorío. Ahí está el origen profetizado de la jerarquía romana y de toda iglesia que se olvida del principio cristológico, es decir, de Cristo, pues. Ahí está el principio. Se sienta en el templo de Dios. Ahora, ¿quiénes iban a ser los que iban a olvidarse de ese principio bíblico? ¿Y cómo iban a dar origen al papado? Hechos capítulo 20. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 20. Pablo está dando su último sermón de despedida. Hechos capítulo 20. Y está dando verso 17. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto, ¿hasta dónde? Hasta Éfeso. Pablo dijo, ya me voy. Reúnanme a quienes. A todos los ancianos. ¿Y cómo los ancianos se comportaban en ese tiempo? ¿Fueron a la fuerza? Ay, ya Pablo me llamó. ¿Fueron a la fuerza? ¿Cómo fueron? Voluntariamente, porque dice la Biblia. ¿Y por qué fueron? ¿Era Pablo superior a los ancianos? No, porque eran hermanos. Y hermanos, cuando hay una junta de hermanos aquí que estén en la obra, no pido, el hermano porque quiere mandar. No, hermanos. Miren, les soy honesto. La gente piensa que un servidor es el presidente de los grupos de sustento. Así la gente piensa. Yo no me veo así. Yo veo un pueblo que está en la ignorancia allá afuera, en la confusión aquí adentro, y quiero servir a la grey del Señor. Amén. Esa es mi posición. Yo quiero servir. Amén. Porque si quisiera gobernar, yo no estaría aquí. Me metería a la política en la AR. Tengo varios amigos. Abandonaría este mensaje. Pediría su puesto en la organización. Quiero mi trabajo. Y estaría ya gobernando. Cuando Pablo llama a los ancianos, ellos van de manera voluntaria. Y hermanos, cuando ustedes tengan una reunión, es para el beneficio de la gracia del Señor, hermanos. Amén. Y si un hermano dice, hermano, necesitamos una junta acá, no pensemos que es porque el hermano allá quiere mandar. No. Pensemos en la grey, en la obra de Dios. Porque en el momento que nosotros, el hermano me está mandando, él quiere que yo vaya a la fuerza. No, hermano, es para la obra de Dios. Sí, muy bien. Muy bien, vamos. Para la gloria de Dios. Sí. Pablo llama a los ancianos van de todo corazón y les dice una cosa. Vamos, adelante. Verso 28. Podemos leer el 18, muy bien. Cuando vinieron a él, llegaron los ancianos. ¿Qué les dijo? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré. ¿En dónde? En Asia. Llamó a todos los de ese continente. Ustedes conocen. Y Pablo les dice, enseñoreándome, dice así, verso 19, ¿cómo? Sirviendo al Señor, ¿cómo, hermanos? Con humildad, con muchas lágrimas, ¿con qué más? Pruebas que me han venido por los de la R, por los judíos de ese tiempo. Ustedes conocen, dijo Pablo, que no he dejado el arado. Me ha costado lágrimas, dijo Pablo. ¿Y si Pablo se hubiera quedado en el Sanedrín? He servido. He aprendido humildad. Yo creo que todos en este campamento estamos aprendiendo algo, ¿verdad que sí? Amén. Y aprendemos que para bañarse se necesita agua donde haya. Amén. Agradecemos a los hermanos porque prestaron este lugar en el campo. Ellos estaban en la ciudad. Allá tenían su casa, ¿verdad, hermanos? Allá la tenían. Allá estaban cómodos. Y decidieron abandonar una ciudad por allá que está muy bonito al lado del mar. Para empezar aquí. En humildad. Pablo les dice a los ancianos. Y Pablo, y Dios a través de Pablo nos dice en esta mañana a todos los hermanos, nos dice, sirvamos al Señor con humildad. Amén. Amén. ¿Cuántos han llorado en este mensaje? Con muchas lágrimas. No dice con lágrimas. Dice con muchas lágrimas. Pablo amaba al mensaje y a la gracia del Señor. Lloraba por ellos. Y pruebas que me han venido. Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por dónde más? Hermano, cuando te digan, vamos a una campaña pública, vamos. Cuando te digan, vamos a una casa, vamos. Amén. No andemos pidiendo hoteles de 1, 2, 3, 5 estrellas. Si no, no vamos. Casas especiales. Ah, yo voy, pero me rentan esta casa. Pablo andaba por las casas. Nunca olvidemos, hermanos. Y ahorita vamos a ver, se llama el origen de la jerarquía. Vamos a contrastar las dos cosas, ¿está bien? Públicamente y por las casas, testificando judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios, la fe de nuestro Señor. Ahora, he aquí, verso 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá qué. Voy para allá. No sé qué me pase. Hermanos, en la obra de sostén propio, no sabemos si en el siguiente congreso nos volveremos a ver. No sabemos. Pero que nuestra conciencia esté limpia y clara de que servimos en humildad, con lágrimas, a pesar de las pruebas. Amén. Públicamente y por las casas. Dos tipos de evangelismo. ¿Y cuál es el más eficiente? ¿Cuál es? Las casas, a la hora médica. Jesús le dijo a Pedro: ¿serás pescador de hombres? La hermana White dice que el evangelismo que da mucha eficiencia es el personal. Cuando Cristo habló con la samaritana, habló con eso. Pero también ella dice que hay que predicar en público. Amén. ¿Por qué dice por las casas? Nunca desprecies cuando alguien te dice: es que nada más somos uno. Somos uno. Sí. Porque no sabes si ese uno Dios lo va a transformar. El obrero de sostén propio no está pidiendo 5,000 personas si no, no va a predicar. Verso 24. Pero de ninguna cosa, ¿qué dice, hermanos? Hago caso. Es que dicen, es que hablan, es que mencionan. No hagas caso de ninguna cosa. Porque cuando tú estás en la obra de Dios, ¿qué quiere el diablo? Bajarte de la obra, ¿sí o no? ¡Ah, que Pablo, que es esto, que es lo otro! No hago caso de ninguna cosa. Y si alguien te quiere decir, ¿está bien? Mateo 18. Venga personalmente. ¿Amén? Si no, no es cristiano. Hermanos, está dando mucho en sostén propio. Mira, traemos muchas cosas de la R. Allá, chisme. ¿O no? Aquí no, hermano. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios no debe ver chisme. No hago caso de ninguna, ¿qué? De ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Amén? Oh, hermano, esta es la iglesia que Cristo fundó. Hermano, si hoy no te toca comer, no te toca comer. Porque primero está, ¿qué? La palabra de Dios. Y si hoy nos toca viajar, nos toca viajar. No estimo preciosa mi vida. Están todos los ancianos de Mileto viendo. Se va Pablo. Y nos está hablando no por palabras, sino nos dio el ejemplo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es la obra de sostén propio? Voluntario, con gozo, no enseñoreándonos unos de otros. Y el ministerio que recibí del hermano, ¿dice así? No, hermano, quien te ha llamado a esta obra de sostén propio no es el hermano A, el hermano G, ¿cómo dice el hermano Juan? No es el hermano G. ¡No! Es el Señor que te ha llamado. ¿Qué así es esto? Dice, del llamado que recibí del Señor, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Cristo. En su humanidad, Pablo, pues él dice de muchas lágrimas, quizá no dudamos que allí llora cuando dice el verso 25, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá que más mi rostro. Y Pablo les dice, les he dicho toda la verdad. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Qué responsabilidad hay en todos los que predicamos? La sangre de todos. Por eso, hermanos, predicar no es cualquier cosa. Es un gran privilegio. Es una obra divina que involucra la sangre de todos. Y si alguien viene y dice, ah, no, es que yo pienso que voy a predicar esto. Y a ver qué sale. No, hermano. Por eso usted propio está siendo zarandeado, porque muchos dicen, voy a brincar esto, a ver. Y si es verdad, y si se cumple, tal vez sí. Y si no, pues ni modo, ya los engañé. No, involucra la sangre de todos vosotros. Hechos capítulo 20. 28. Y aquí empieza a decirles, por tanto. ¿Por qué significa ese por tanto? Vean lo que hice, dijo Pablo. En el Señor lo hice. Por tanto, ahora les toca a ustedes. Primero, número uno, cuídense. Amén. Mirad por vosotros y por el rebaño en que la asociación los ha puesto como pastores. ¿Así dice? Hermano, es usted propio, es el Espíritu Santo que te pone a ti. Amén. ¿Y quién va a resistir el Espíritu Santo? ¿Para qué dice allí? ¿Manipular la iglesia? ¿Dice así? Para apacentar la iglesia de Dios. ¿Y quién ganó esa iglesia? Cristo. ¿Y con qué la ganó? Con su propia sangre. Amén. ¿De quién es la iglesia? ¿Es de alguien en el sostén propio? ¿Eh? Es de Cristo. Entonces aquí viene lo interesante. Aquí Pablo les predice el surgimiento del papado. Aquí está, verso 29, miren. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? ¿Entrarán en medio de quién? ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién está hablando? A los ancianos. ¿A quiénes? A los que están a cargo de quién. De la grey del Señor. Les dice, se va a desviar la manera como alguien va a llevar adelante la obra de Dios. Se va a desviar. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ancianos, dice así. No, dice, lobos que rapaces, que no perdonarán al rebaño. La hermana Huay dice que esta frase, no perdonarán al rebaño, dice que iban a hacer negocio del pueblo de Dios. Verso 30, miren nada más. Y de vosotros mismos, de ustedes, decía Pablo, de los ancianos que ahorita están bien, se les va a cambiar la mente y van a estar mal. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué dice? ¿Qué significan esas cosas perversas? Aquí lo dice. Pervertirán lo que está establecido. Van a pervertir lo que está claro y establecido. Si todos somos iguales, si todos somos voluntarios, esos hombres iban a crear una jerarquía. Y por eso dice, ay, aquí está la jerarquía. ¿Dónde? Aquí está. Dice, para arrastrar, ¿qué dice? ¿Para arrastrar qué? ¿Iban a llevar a los discípulos a Cristo? ¿Los iban a hacer libres en Cristo? ¿Sobre quién les iban a llevar? ¿Y ellos qué iban a hacer de esos discípulos? Hacer lo mismo. Ok. Si arrastran discípulos tras sí, ¿qué iban a hacer? Iban a enseñorearse de esos discípulos. El inicio de la jerarquía romana. Ahí está. Y en el tiempo de Pablo se dio eso. Claro que se dio eso con un anciano. Ahora sí. Tercera de Juan. Un vasito de agua, por favor, si alguien me da. Tercera de Juan. Vamos a tercera de Juan. Por favor, hermanito Chepo. Tercera de Juan. Hubiéramos empezado con tercera de Juan, pero es mejor siempre empezar con la verdad y después ver el problema. Tercera de Juan. ¿Cuántos hemos escuchado que tercera de Juan se refiere a la prosalud? Claro que sí. Pero vamos aún más a fondo en esta mañana. ¿A quién se dirige la tercera epístola de Juan? ¿A quién? ¿A un quién? A un anciano. ¿Cómo se llama ese anciano? ¿Cómo se llama? Gallo. Gallo. Así se llama. ¿Verdad que sí? Yo sé que nuestra mentecita se va ahorita a un gallo que está cantando. Olvidémonos de eso. ¿verdad? Porque veo que a algunos les entra la curiosidad, porque aquí no hemos tenido esos nombres. Este es un nombre griego. ¿Sí? Era un anciano gallo. ¿Sí? ¿Había la posibilidad que gallo trajera hombres tras sí y no tras el Señor? ¿Sí? ¿Será que él se enfrentó a una situación? Ah, vamos a verla. Amado, a ver, ¿quién está escribiendo? Juan, ¿a quién le escribe? A un anciano. ¿Cómo se llama ese anciano? Gallo. ¿Juan era igual que el anciano gallo? Sí, porque eran hermanos. Y le dice, el amado, ¿a quien amo de qué? De verdad. ¿Qué amor hay entre el pueblo de Dios? Un amor cristiano. ¿Te amo de qué? ¿Cuántos podríamos decir en esta mañana, amo a mis hermanos de verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera ¿qué? A ver, si gallo es anciano, ¿tenía a su cargo qué? ¿Una qué? Una grey del Señor. Amén. Pero aquí es donde, miren lo que viene, miren lo que viene. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andabas en qué. ¿Qué andaba? ¿Gallo seguía predicando la verdad? Claro que sí. ¿Debemos gozarnos cuando alguien predique la verdad? Claro, hermano. Oh, sí, yo sé que mi hermanito allá en Cancún, aquí en Los Olivos, allá en Chetumal, están predicando la verdad. ¿Cómo va el mensaje, hermano? Aunque sea una llamada, hermano, se sigue predicando la verdad. ¿Cómo nos regocijamos en eso? Verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan ¿dónde? ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Que andemos en qué? ¿O en la verdad medio con error? Ah, ¿cuánto me regocijé al oír que tenías 10% de error, pero en tu mayoría andas en la verdad? ¿Así dice? No. Y muchas veces nosotros pensamos así. Dios se regocija cuando andamos al 100% en la verdad. A ver, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar testimonio de qué? De casi la verdad. No, de la verdad. Hermano, les quiero ser sincero y honesto. Tenemos que regocijarnos con aquellos que están predicando solamente la verdad. Porque la Biblia lo dice. No nos podemos regocijar. ¿A poco? A ver, pregunta. ¿Los fariseos creían en el sábado? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús no se regocijó con los fariseos si ellos creían en el sábado? Porque habían hecho de la verdad una maldición. Habían impuesto cargas en el sábado que ni ellos mismos las podían, ¿qué? Cumplir y llevar. Y hermanos, nosotros tenemos que ser como una espada, pues, filosos en el amor a la verdad. Sé cuánto me regocijé al saber, gallo, que tú sí crees la verdad. Tercera de Juan. Sigue diciendo. Seguimos aquí leyendo. Verso 5, no sé si alguien me presta un poquito de papel para el sudor. Tercera de Juan 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿Especialmente a quiénes? A los hermanos. Gracias, hermano. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, especialmente a los desconocidos. ¿Qué hacía este anciano de iglesia? ¿A quién prestaba servicio? A ver, ¿cómo está eso? Entendamos bien. Eran hermanos, pero él no, ¿qué? No los conocía. Es decir, ¿cómo sabemos que mi hermano Esteban es mi hermano? Porque trae la misma, ¿qué? Doctrina. yo no lo conozco, pero me han dicho que él está en la doctrina. No lo conozco, pero es mi hermano. Amén. Ahora, Gallo le llegaron a su iglesia unos hermanos. Y aquí viene el problema y el zarandeo. Y aquí viene la jerarquía. A Gallo le llegan unos hermanos. ¿Él los conocía? No. Pero le sirvió a ellos, ¿qué? Fielmente. La sierva del Señor dice que estos hermanos, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor, permítanme, ¿quiénes eran estos hermanitos que andaban por ahí visitando, haciendo obra misionera, y que Gallo dijo, pues a esto yo no los conozco, pero sé que traen el mensaje y los voy a recibir? ¿Sí? Miren lo que dice. Estos hermanos, a ver. Bueno, ahorita lo vemos, porque aquí lo traigo, pero necesitamos avanzar un poquito más. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos desconocidos. Y sigamos leyendo. Tercera de Juan. Esos hermanos, verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de quién. A ver, entonces ahora sí entendemos que Gallo tenía una iglesia. Y que estos hermanos venían diciendo, el hermano Gallo nos ha recibido bien en la iglesia. Y harás bien en encaminarte como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? A ver, ¿qué hizo Gallo? Gallo agarró unos hermanitos que él no conocía, pero andaban en el mensaje, los recibió y les dio todavía cositas para que se vayan en el camino. Amén. Bien haces, hermano de sostén propio, cuando alguien que llega a visitarte lo recibes con todo amor, cariño y en la verdad, y todavía con lo que puedas, le dices, hermano, que Dios te bendiga. Bien haces. Amén. Gloria a Dios. ¿Estaba Gallo siguiendo el ejemplo todavía de Cristo y de Pablo? Sí. Pero hubo uno que no le gustó en la iglesia, hermanos. Ahí dice la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo el verso 7, hablando de estos hermanitos que continúan el camino. Miren, estos hermanitos eran misioneros. Verso 7, ¿por qué salieron ellos? Porque ellos, estos hermanitos misioneros, salieron porque querían tener una casa. Ahora, yo no estoy aquí diciendo que es malo tener casas, ni que es malo querer tener una casa. No. Si alguien está necesitado y quiere y necesita una casa, la debe de hacer. Lo que yo quise decir es que estos hermanitos, no, y si nosotros podemos, le vamos a ayudar. ¿Amén, hermanos? Claro que sí. Estos hermanitos, dice, salieron por amor a quién. A su nombre. Amén. Todo hermano de sostén propio debe salir a trabajar, debemos salir a trabajar, por amor al nombre de Dios. El amor de Dios, ¿qué dijo Pablo? Ese es el que me impulsa a pasar pruebas, lágrimas, desvelos y todo. Es el amor de Dios. Entonces Gallo, Juan le está diciendo a Gallo, mira Gallo, yo sé que tú tienes un problema. Tú aceptaste unos hermanitos que no conocías. Hiciste bien, los atendiste, porque estos hermanos salieron sinceramente predicando el evangelio y lo hicieron por amor a Dios. Y lo haces bien y fielmente te conduces. Ah, pero empezó el zarandeo en la iglesia y empezó la jerarquía. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 8. Ahorita vamos ahí en la posición. Antes, ya viene la oposición, pero todavía no. Verso 8 dice: nosotros, pues, ¿qué dice? Debemos acoger a quienes, a tales que personas, para que cooperemos con qué. Mira, hermano, estos hermanos no venían predicando 70 verdad, 30 mentira. Estos hermanos venían predicando 100% de verdad. Y cuando tú acoges a un hermano que predica 100% la verdad, tú cooperas con quién. ¿Con quién cooperas bíblicamente? ¿Qué dice? Cooperas con la verdad. ¿Amén? Pero ¿qué pasa cuando tú acoges un hermano que trae 50 verdad y 50 mentira? ¿Con quién estás cooperando entonces? ¿Con quién estás cooperando? Hermano, Cristo dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. Y hermano, se los digo, en el amor de Cristo debemos definirnos cada uno. Yo no les vengo a imponer. Aquí está la Biblia. ¿Con quién vamos a cooperar? Con la verdad. De este congreso, hermanos, Dios quiere sacar un pueblo que entienda, profundice, estudie, explique, enseñe qué es la verdad. Y cuando nosotros acogemos a aquellas personas que andan predicando la verdad, ¿con quién estamos cooperando? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Pero cuando nosotros acogemos a personas que no predican la verdad al 100%, no porque sean ignorantes, sino porque en su necedad persisten en no predicar la verdad al 100%, ¿con quién se coopera? ¿Con Cristo o con el diablo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más potente que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos. Se levanta la oposición. Se levanta la oposición. No le gustó a uno en la iglesia esto que no le gustaba la verdad. Y miren, la oposición, aquí es donde se levanta. Sigamos leyendo en el siguiente verso. Se levanta la oposición. Verso 9. Yo he escrito ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Quién era el anciano de la iglesia? No, ¿quién era? Gallo. Gallo era el anciano de iglesia. Y Gallo tuvo problemas porque aceptó la verdad y recibió a los que predicaron la verdad. Y hubo uno en la iglesia que le gustaba medio la verdad, pero no al 100. ¿Y cómo se llamaba? Ay, hermanos, el pleito entre Gallo y Diótrefes seguirá hasta el fin del tiempo. Dice: yo ya le escribí a la iglesia, pero Diótrefes. ¿Pero quién? Siempre va a haber un pero. La Biblia dice: de vosotros se levantará alguien que quiera arrastrar tras sí a discípulos. Aquí está el primer ejemplo. Ahí está la Biblia. Dice: pero Diótrefes. ¿Hay alguien aquí que se llame Diótrefes? ¿O Gallo? Bueno, si alguien le quiere poner, pues son nombres bíblicos. Pero Diótrefes, ¿qué dice aquí? ¿Al cual qué? ¿Le gusta tener qué? ¿Preeminencia entre quién? Aquí está el inicio de la jerarquía romana. Por eso era esencial que leyéramos Pablo y Pedro. ¿Y qué le encantaba a Diótrefes? Yo quiero ser el primer anciano. Venían los nombramientos. Yo quiero ser Diótrefes simboliza o representa a aquellos hermanos que están en sostén propio y que no hemos dejado el concepto de querer tomar la primacía sobre la gracia del Señor. Y Jesús dijo una cosa: ¿quieres ser el primero? Sí, se puede ser el primero. ¿Pero cómo? ¿El que quiera ser el primero qué? No, sea el último no. ¿Qué dijo? Tiene que tomar el papel de siervo. Amén. Tenemos que hacer. Ojalá que todos quisiéramos ser los primeros. Amén. Entonces, ¿qué haríamos si todos queremos ser los primeros? Hermano, ¿qué hay para la obra de Dios? ¿En qué puedo servir? Dios quiere que todos querramos ser los primeros con los principios del reino de Dios, sirviendo. Pero Diótrefes, al cual que dice, ¿cómo dicen sus Biblias? ¿Supremacía? ¿Preeminencia? ¿Cómo dicen sus Biblias? A ver, primado. ¿Han escuchado ustedes del arzobispo primado de México? Allí está la jerarquía. ¿Se dan cuenta desde dónde viene la jerarquía? Desde Diótrefes.